Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. A mediados de los 70s, los Ramones aparecieron como de la nada. Esos cuatro muchachos desgarbados, vestidos iguales y con apellido compartido, eran verdaderos outsiders. Provenían de un barrio judío de Nueva York, Forest Hills, y ninguno de ellos había estudiado música ni nada parecido. Johnny, el guitarrista, era un bravucón de secundaria. Joey, el cantante, era un flacucho huraño y con varias afecciones de salud. Didi, el bajista, era un drogón desde muy joven, y Tommy, el baterista, era el único que tenía alguna experiencia musical. Había sido asistente en la postproducción de Band of Gypsies de Jimi Hendrix. Tommy, que había nacido en Hungría, y Johnny se habían conocido en la escuela y juntos fueron el germen de Ramones. La banda dio su primer show en 1974 y en 1976 hicieron estallar la bomba del punk rock con su primer disco, sencillamente llamado Ramones. A él le seguirán tres discos más que son el legado clásico de la banda y que establecerán el canon del punk rock junto a los discos debut de los Sex Pistols y The Clash. Este ciclo acaba en 1980, cuando Tommy se aparta del grupo y Phil Spector produce End of the Century, un disco del que los Ramones se arrepentirían. El disco siguiente, Pleasant Dreams, era entonces una apuesta en varios sentidos. Primero, sobrevivir al auge inicial del punk, cuyo fuego se había agotado en 1979. Luego, retomar una senda sonora que satisfaga a los miembros del grupo. Y por último, aspirar a una mayor repercusión comercial de su música en el marco de una industria discográfica que empezaba a contraerse. Presentamos hoy, en larga duración, Pleasant Dreams, de Ramones. We'll be right back. larga duración, donde los discos se escuchan de principio a fin. Still have I ever, ever, ever. larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. La familia que eran los Ramones sobre el escenario, donde no cruzaban palabras y ejecutaban sus canciones sin parar y a toda velocidad, comenzó a resquebrajarse poco a poco. El liderazgo tiránico de Johnny Ramone parecía haber tenido bastante que ver. El guitarrista era el comandante sonoro del grupo, la persona que le había dado su estilo rápido, sucio y furioso, bajo la consigna de quitarle todo adorno innecesario al rock and roll. Él fue el que desató la pelea que terminó con el alejamiento de Tommy, baterista y productor artístico de los primeros cuatro discos, y el que tensó la relación con el resto, al punto de irse a las piñas varias veces con Didi. La gota que rebalsó el vaso, sin embargo, fue cuando Johnny empezó a salir con Linda, una mujer que había sido pareja de Joey durante algunos años. Según Johnny, Linda había dejado al cantante cuando empezaron a verse, aunque otros dicen que sencillamente la cortejó mientras todavía eran novios. Lo cierto es que la situación devastó a Joey, quien le retiró la palabra a su compañero de banda y a su exnovia. Esto forma parte del contexto en el que se compusieron las canciones de Pleasant Dreams en enero de 1981. De allí que muchos piensen que las dos canciones que acabamos de oír, The KKK Took My Baby Away, El Ku Klux Klan Se Llevó a Mi Chica, y Don't Go, No Te Vayas, ambas compuestas por Joey Ramone, serían referencias al enfrentamiento entre el guitarrista y el cantante, que se llevaron su enemistad a la tumba. Continuamos escuchando Pleasant Dreams, de Ramones. Well, I can't understand anything about you. Help you if I can. What can I do? Here's your home. That's where you must be. In the institution. Don't you so job beneath the proper schooling. Now who the hell do you think you're fooling? No, it's not my place. Escuchando Larga Duración, la discoteca de Radionauta. El idilio eterno entre la música y la radio. She's a sensation. about space invaders. So I said, can I see you later? I yeah, we'll wait for a little spin down to the Holiday Inn. We were young and in love. We were young and in love. And you're the only girl I'm ever thinking of. We went into the record swamp. The kids were dancing to the blitzkrieg bop, bop, bop. Bop, she wop, she wop, she wop. Bop, she wop, she wop, she wop. Whatever happened to the radio? And where did all the fun songs go? Summer fun with the beach bars on, but we all know what went wrong. Whoa, whoa, whoa. We was young and in love. We was young and in love. And you're the only girl I'm ever dreaming of. Last thing I knew, she would have made it alive. Oncoming car ran out of control. It crushed my baby and it crushed my soul. Now all I've got is sorrow and pain. Standing out here in the rain. The crash of turning glass, the sirens and pain. It's driving me insane. Oh yeah, oh we were young and in love. Larga duración, la discoteca de Radionauta. En 1981, los Ramones eran la única banda fundacional del punk rock que seguía en pie tal como había sido concebida. El grupo continuaba con su fórmula de música directa y fiel a su estilo, aunque la discográfica Sai Records, subsidiaria de la Warner Brothers, pretendía que la banda, además de ser un referente cultural del punk, incrementara sus ventas. Por eso, si bien todos estuvieron de acuerdo en no repetir la experiencia con el productor Phil Spector, que había intervenido en el disco previo, End of the Century, se contrató a Graham Goodman, un productor británico, para que el sonido de los Ramones se adaptara a la nueva década. El plan incluyó la participación del tecladista Dick Emerson y del percusionista Dave Hassell, pero los problemas seguían intramuros. Johnny, el guitarrista, pretendía un sonido emparentado con el hard rock y componía sus riffs en esa sintonía. En cambio, Joy, el principal compositor del disco junto a Didi, estaba cada vez más inspirado en las melodías pop. Continuamos escuchando Pleasant Dreams de Ramones. So larga duración. Una hora al calor de un disco. larga duración, donde los discos se escuchan de principio a fin. El intento comercial detrás de Pleasant Dreams, el disco de los Ramones que acabamos de escuchar, parece un nuevo capítulo de la suerte torcida de la banda. El disco recibió críticas dispares y no fue, ni por asomo, un éxito de ventas. Sin embargo, el disco mostraba rasgos renovados en el sonido del grupo y muchas de las canciones que componen el álbum se transformaron en clásicos del repertorio ramonero con el correr del tiempo. Como en otras ocasiones, los Ramones se sobrepusieron y continuaron tocando y grabando, aun cuando las ventas no crecían y la relación entre músicos empeoraba. Mantuvieron sus problemas a un lado y siguieron con la cruzada que los había reunido: salvar al rock and roll del camino sin salida en el que los progresivos lo habían metido. Una vez que los Ramones se separaron y que Joey murió a causa de un linfoma en 2001, Pleasant Dreams se reeditó en 2002 en una versión extendida. Allí se incluyeron varios demos grabados en la preproducción del disco. Para despedirnos de nuestro programa de hoy, vamos a escuchar 6 de esas canciones que llevan firma conjunta de Joey, Johnny, Didi y Marky Ramone. Presentamos hoy, en larga duración, Pleasant Dreams de Ramones. Get you at home. No, no, no. We'll try in a drive. kids all dance. I know a place in a Paris, France, Chop Suey. Chop Suey. I know a place where they really move. Yeah, wop, bop, flip, flop, slam, dance, screw. Chop Suey. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Donde los discos se escuchan de principio a fin. Really, really.

Larga duración. La discoteca de Radionauta.